Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. A esta cita radiofónica, unos 120 minutos que todos los viernes, a esto de las 8:30, comenzamos y que hemos llamado Voces del Misterio. Esta noche con un programa un poco especial. Hoy van a notar nuestros oyentes que la mayoría del elenco del gran equipo de Voces del Misterio no se encuentra aquí con nosotros. La razón es sencilla: tenemos un menú estupendo, magnífico. Por supuesto, nada que envidiar al menú que normalmente nos ofrecen nuestros colaboradores aquí en el estudio, pero que hemos querido hacer algo especial, ya que hay cuatro temas concretamente, que nos han inquietado durante toda la semana, y hemos intentado ofrecer esa inquietud a todos vosotros. La verdad que el programa de hoy no tiene desperdicio, como todos los que hacemos aquí en Voces del Misterio. Pero para aquellas personas que nos gusta la investigación de campo, y para aquellas personas sobre todo que queremos buscar una razón para los hechos paranormales que en algunos casos, cuando hacemos investigaciones, ocurren alrededor, creo que hoy vamos a poner un punto de inflexión en ese cuaderno de campo que todo investigador que se precie debe tener. Para ello, voy a contar con la compañía, por supuesto, de mi compañero José Manuel García Bautista. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, Voces del Misterio, en el 91.6 de la FM. Y el menú del programa, pues muy variado. Vamos a comenzar con el informativo del misterio, algo que hacemos todas las semanas y que vosotros nos agradecéis mucho, porque es una forma de tratar con el interés que requieren noticias que apenas aparecen en otros medios de comunicación. A continuación vamos a tener una entrevista sensacional con un gran experto y conocedor del demonio, de la demonología, concretamente Santiago Vázquez, que seguro muchos de nuestros oyentes lo conocen y saben ya de la amplia trayectoria de este investigador, sobre todo en esas lides, con lo que tiene que ver con el demonio, con todo lo que suele ocurrir alrededor de él. Posteriormente vamos a tener una entrevista con Juan José Luque, y vamos a hablar precisamente de esa parte más científica, más física, de esos audios que son los que normalmente aquí solemos poneros cuando se hace algún tipo de investigación, y que son los que sobrecogen, las psicofonías. Vamos a intentar desgranar de forma totalmente técnica, y por supuesto, por favor, tomad papel y lápiz, porque lo que vamos a hablar esta noche es muy interesante, vuelvo a repetir, para un cuaderno de campo imprescindible. A partir de ahí, pues tendremos la continuación del menú, la segunda parte de este programa especial de hoy, que vamos a hablar del niño de Somosierra, el niño perdido de Somosierra, con Rosa Pérez Cantero, pero estén atentos, porque lo vamos a hacer de una forma que resulta tan evocadora que es innegable rendirse al encanto que tiene ese caso y la forma en el que se va a narrar. Y posteriormente hablaremos con nuestro compañero Miguel Pedrero, y vamos a hablar con él de Expediente X españoles, pero expedientes vamos a procurar que sean desconocidos, vamos a procurar que sean casos que realmente han tenido poca trascendencia, pero que están ahí, no nos olvidemos. Los mejores expedientes X españoles están en la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército. Vamos a tratar de tirar de ese hilo con Miguel Pedrero. Cuatro casos, cuatro historias de este monográfico, de esta revista especial de Voces del Misterio, que comienza ya. Pues inmediatamente, precisamente con esa primera página, la que tiene columnas pequeñitas pero muy interesante, nuestro informativo del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Thank you. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. Se descubre una pirámide sumergida en las costas de Portugal. Diocleciano Silva es un marinero portugués que afirma haber encontrado una pirámide bajo el Atlántico, entre las islas de Terceira y San Miguel. Según explicó el mismo marinero, la pirámide mediría 60 metros de alto y tendría una base de 800 metros cuadrados, es decir, más grande que un estadio de fútbol. Este descubrimiento ha despertado la curiosidad de muchos científicos, quienes ya están investigando la zona con el apoyo de la Armada portuguesa. En tanto, los medios portugueses relacionan este hallazgo con la leyenda de la Atlántida. Se graba un ovni esférico durante un show aéreo en México. Y es que estaban disfrutando el pasado 16 de septiembre de un show aéreo donde participaban aviones de las Fuerzas Aéreas de México. Las imágenes son contundentes. En ellas se muestra cómo una escuadrilla de más de 20 aviones tipo Pilatus PC-7 vuelan en una formación de V. Cuando la lente de la cámara logra identificar un objeto de tipo esférico salir de la trayectoria de vuelo con dirección hacia las altas atmósferas. La velocidad del ovni y el tamaño proporcional de los aviones hacen que sea realmente impresionante. La grabación se hizo con una cámara tipo Sony DCR-HC21 con un zoom óptico de 20x. La hora de la grabación, las 12:02. Un interesante caso que está siendo en estos momentos analizado. La parálisis del sueño y su conexión con el mundo paranormal. Una gran cantidad de oyentes habrán experimentado sensaciones que muchos de nosotros hemos sufrido en algún momento. En primer lugar, hay que dejarlo claro, hay varios tipos de análisis de este tipo de situaciones de parálisis del sueño y no todos son indicativos de fenómenos paranormales. Son sensaciones en las que tenemos la impresión de estar despierto dentro del mismo sueño y que pese a que queremos gritar, pese a que nos queremos mover, no podemos. Y es que realmente se está produciendo mientras que dormimos, pero en un estado de conciencia onírica. Es decir, que todos esos hechos nos pueden llevar a pensar que estamos viviendo una situación de parálisis cuando realmente se está dando dentro de un sueño. Igualmente, en ellos podemos ver o estar acompañados de criaturas misteriosas, seres abominables o monstruosos, o simplemente enfrentarnos a nuestros propios miedos. En cualquiera de los casos, se trata de un tipo de parálisis que está relacionado directamente con situaciones de estrés. ¿Resuelta la identidad de Jack el Destripador? Su nombre no fue Jack, ni destripó a nadie. Eso es lo que dice un autor que lo ha investigado. El asesino de Whitechapel fue un marinero alemán. Sostiene en este caso el investigador que cree tener la respuesta al misterio que quita el sueño a investigadores desde hace un siglo y cuarto. Pero cerca de 125 años después de los crímenes del misterioso Jack el Destripador, ha sido material de libros, de películas y hasta se han hecho sinónimos de casos policiales imposibles de resolver. Sin embargo, luego de años de investigación, un detective retirado está seguro de que por fin ha encontrado al culpable detrás de alguno, si no de todos, los homicidios de Whitechapel del infame Jack el Destripador. Y es que, como antes hemos indicado, se trataría de un marinero alemán llamado Karl Friedenbaum, el cual habría estado en Inglaterra y sería el responsable de estos crímenes. En estos momentos se está realizando un documental por parte de la BBC en los cuales se explicaría todos los detalles del misterioso asesino cuya identidad hasta hoy puede que jamás haya sido desvelada. Y esta era nuestra última noticia, con la cual concluye nuestro informativo. Y comenzamos así a desarrollar los contenidos ya de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis, y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. El diablo. Según el cristianismo, el diablo es un ser sobrenatural, maligno, adversario de Dios y tentador de los hombres. En el Nuevo Testamento se identifica con este ser, con el Satán hebreo del libro de Job, o con el diablo del Evangelio de Mateo, con la serpiente del Génesis y con el gran dragón del Apocalipsis. Todo como un solo y mismo personaje. Algunas corrientes de brujería moderna, consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Pero son rigurosos al establecer que no existe ninguna relación fuera de la etimología entre su diablo, también llamado Dibel, y el diablo cristiano. Gerald Gardner, el fundador de su Wicca, hace mención de este Dibel convertido en diablo en el libro Witchcraft Today de 1951 como una forma mitológica del antiguo dios europeo de la naturaleza. Y la Biblia sin duda es una de esas fuentes donde mejor se explica el origen del diablo, en el Nuevo Testamento, como uno de los ángeles de Yahvé que se hizo malvado. Y se infiere que es una criatura espiritual de la familia angélica de Yahvé. Según manuscritos antiguos, como la Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo, el nombre real de él en el cielo era Lucifer, y se le cambió el nombre a Satán, adversario, por estar en contra de Dios, a causa del deseo por la adoración de todas las criaturas inteligentes que rendían culto y devoción al Creador. Según Ezequiel, era el ángel querubín que guarda el trono del dios Yahvé, pero su orgullo de querer convertirse en otro dios arrojado del cielo junto a una tercera parte de los ángeles le hizo perder todo su estatus. Hoy, en Voces del Misterio, hablamos del diablo. Y hablamos con el del diablo y contamos para ello con, como decíamos al principio, un experto en demonología, una persona que ha estudiado a ese Satán, a ese enemigo, por todas sus vertientes y desde todos sus ángulos, desde todas las formas investigables posibles. Se trata de Santiago Vázquez. Santiago, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por tu invitación. Un placer estar aquí. Gracias, tenemos que darle a ustedes por haber aceptado la invitación de este humilde equipo de Voces del Misterio. Bueno, comentaba antes José Manuel, el cual le voy a dar paso ahora para que pueda preguntar que el término Satán, el término enemigo, el término adversario le fue dado precisamente por esa fijación que tenía este Lucifer, este ángel caído, por las banalidades de la tierra, por el hecho de adorar lo carnal por encima de Dios. En realidad, Santiago, no sé si usted está de acuerdo con la definición de Lucifer como Satán, Satán como Lucifer. ¿Cómo debemos llamar en la actualidad a ese enemigo de todos nosotros? Pues tú lo has dicho precisamente. Si me permites que te tutee. Sí, sí, por supuesto, faltaría más. Eso délo usted por hecho, por supuesto que sí. Porque el término Satanás, como bien sabemos, quiere decir enemigo, adversario. Uh-huh. Sí. Y diablo viene del griego diabolos, uh-huh, que viene a decir el que divide, el que separa. Ajá, bien. Y esta es una muy buena pregunta porque dentro de la jerarquía demonológica o demoníaca no es el mismo ser espiritual, no es el mismo ser Lucifer que Satanás. Son dos seres diferentes. Uh-huh. Realmente se nos dice sí, porque es por tradición, base, uh-huh, bíblica. Realmente, si tenemos tiempo, pues podemos andar un poco en ello, pero realmente y bíblicamente es Luzbel, el portador de la sabiduría, que fue supuestamente el primero en rebelarse contra Dios. Entonces, si he entendido bien, ¿son dos entes diferentes? Son dos entidades diferentes. Exactamente. Tan es así, que yo me estoy basando en este momento no en fe, sino en la propia documentación existente, uh-huh. en exorcismos, en casos de posesión perfectamente establecidos. Es decir, cuando se la somete a un estudio desde múltiples campos de la ciencia y de la medicina, psiquiatría, psicología, neurología, y se descarta que esa sintomatología no tiene una causa orgánica o patológica, entonces es cuando entra en escena el exorcista. Uh-huh. En efecto. Y digo esto porque en no pocos exorcismos a veces aparece Satanás, uh-huh. a veces aparece Satán, uh-huh. pero en otras ocasiones aparece Lucifer, como uh-huh. por ejemplo en el famoso caso casi contemporáneo nuestro de Annalise, aquella chica tan guapa y que finalmente falleció, de Annalise Michel, de la que luego se hizo la película del exorcismo de Emily Rose. Uh-huh. Por tanto, sí, son dos entidades, desde el punto de vista demonológico, son dos entidades dentro de la jerarquía, de esa jerarquía diabólica, son dos entidades diferentes. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas noches. Entonces, todo ello nos lleva a una pregunta que ya comienzan a hacerse nuestros oyentes. Sí. ¿Existe realmente el diablo? No me cabe la menor duda. Y vuelvo a decir que estoy hablando no por mis creencias, quiere decir que no soy católico ni que profeso ninguna religión, uh-huh. ni doctrina en particular. Como siempre digo, yo voy por libre y mi búsqueda es por libre, pero en efecto, yo he presenciado fenómenos en personas, casos que he investigado, que realmente, en mi opinión, evidencian esos fenómenos, que existen unas entidades, esto es importante, sí. unas entidades que son espirituales, pero que no son difuntos. Ah. No son difuntos, es decir, la posesión, desde un punto de vista teórico, incluso dentro, por ejemplo, de la doctrina espírita o espiritista, la posesión de un difunto, de una persona que ha muerto, de un espíritu, de un ser humano, nos dicen que sí que puede poseer a una persona también. Pero es que yo estoy hablando de otra cosa muy diferente, y es que son seres espirituales de una naturaleza, también muy importante, de una naturaleza superior a la del hombre. Esto es importante, es sí. decir, preternatural, maligna en este caso, y que a través de esas manifestaciones en trance diabólico, cuando el exorcista somete a la persona a ese exorcismo, pues revela una serie, o se manifiesta a través de una serie de fenómenos que, como digo, exceden lo que es la naturaleza humana puramente hablando, sencillamente. Santiago, la iconografía que tenemos actualmente de Satanás, del diablo, de bueno, sí. de esa parte maligna, esa especie de persona, bueno, más cercano a un sátiro, que con esas patas de cabra, con esos cuernos, con esa especie de cabeza de macho cabrío, sí. ¿realmente esa iconografía corresponde en algún momento de la historia con una visión real de este personaje que estamos tratando esta noche con esa forma, o es sí. algo que a lo largo del tiempo se le ha ido poniendo una especie de Belzebú por un lado, con la cabeza de macho cabrío, tal cual? Sí, ¿Son distintos trozos, o se ha visto realmente a un ser con estas características? Bueno, interesantísima también la pregunta, porque a lo largo de los siglos es verdad que místicos y santos, místicas y santas, y no solamente místicos y santos, sino incluso yo tengo casos registrados de personas que me han escrito y que me han contado experiencias con el mundo diabólico. Sí. En realidad sí que es cierto que existen casos a lo largo de la historia en los que ese ser, Satanás o bien Lucifer o cualquier otro tipo de demonio, porque son legiones, pues se han manifestado visiblemente al sujeto, al testigo, a la persona, de muy diferentes formas. Aquí más bien, y hablamos lógicamente de apariciones, es decir, estamos hablando de que una entidad espiritual, porque es así, aunque sea de un rango superior al del hombre, se presenta. Pero igual que ocurre con los fantasmas de personas fallecidas, que pueden adquirir la apariencia que deseen, en el mundo demonológico, el demonio que se manifieste a una persona, de, el que sea un demonio, puede adoptar la forma que desee. Esto es muy importante señalarlo. Es decir, que es verdad que se ha animalizado a ese ángel caído, ¿sí?, buscando un simbolismo en cuanto a que se degradó de un estado angélico que poseía en la presencia de Dios y que cayó, de ahí lo de ángel caído. Y por eso se le ha bestializado, podríamos decir incluso animalizado, mezcla entre, con rasgos entre animal y humanos, pero sí, sí que es cierto que ha habido casos y visiones y apariciones de demonios con este tipo de apariencia, en efecto. Santiago, dos preguntas en una. Sí. Un oyente que nos esté en este momento escuchando, que te esté escuchando hablar sobre el diablo y que de repente quiera contactar con él y se le ocurra la idea de hacerlo a través de la Ouija. Por favor. ¿Qué piensas tú de ese método? ¿Qué piensas de ese tipo de prácticas, Santiago, tú como gran experto sobre este tema? Horrible. Me parece también, como todas las preguntas, que interesantísimas todas, porque me dan pie para decir muchas cosas muy importantes, creo, de cara a esta audiencia tan enorme que tenéis en el programa. Pues en efecto, es horrible, por favor, que no lo haga nadie. Si ya de por sí la Ouija o la Ouija es un método que yo nunca he aconsejado, al revés, he advertido una y otra vez de los peligros que puede traer. Por favor, Ouija nunca, y por supuesto invocación al demonio, aunque sea de broma, porque hay personas, yo me he encontrado también en mis años de profesión, incluso, pues sobre todo personas jóvenes casi siempre, pero una invocación a un demonio, al demonio o a un demonio, como digo, porque hay muchísimos, hay legiones, en efecto, es peligrosísimo, porque es como si, haciendo un poco de filosofía de la demonología, es como si esas entidades de la oscuridad, de las tinieblas, estuvieran esperando a que abramos una puerta, sí, para entrar a través de esa puerta y colarse en nuestra vida. Nunca se debe invocar, ni siquiera, yo diría que mentalmente. Es decir, a veces ocurre, esto ya forma parte de otro fenómeno, que es la circundatio, cuando un demonio pues circunda a la persona, está alrededor de la persona, le asedia, pueden venir pensamientos de tipo obsesivo, por ejemplo. Es amplísimo el tema, pero por favor, Ouija nunca, y por supuesto invocación al demonio, ni siquiera de broma en una fiesta, que esto se hace, cuando se hace el famoso botellón, vamos a invocar al demonio. Sí. Esto puede traer consecuencias lamentables, y hay casos, es que hay casos. De todas formas, Santiago, el método de la Ouija como transcomunicación instrumental, o como método de transcomunicación, se utiliza por parte del espiritismo, y sin embargo ellos aseguran que únicamente se limitan a el contacto con entidades descarnadas, y que en muchos casos no juega un papel importante la presencia de un espíritu de bajo nivel como puede ser el Lucifer, Satán, el diablo. ¿Puede llegar a interactuar en esos casos? Es que ocurre, tú me planteas una cuestión que me parece de base importante, y es que me hablas de lo que es el espiritismo como doctrina. Sí, claro. Y por tanto de personas con experiencia, hablamos de médiums en este caso, hablamos de médiums, y por tanto si se presenta una entidad, suponiendo que la Ouija o la Ouija se manifiesten espíritus, si se presenta una entidad que no es una entidad buena, que es un espíritu con malas intenciones, claro, son medios profesionales, estoy hablando en este ámbito, esto es importante decirlo. Yo aún así no aconsejo, vuelvo a decir y voy a decir por qué, no aconsejo la práctica del espiritismo, por una razón y ahí la doctrina espírita, yo creo muchas cosas que dice, pero hay un error de base que es tremendo, y es que ellos mismos dicen, los espíritas, dicen que siempre las comunicaciones, a través del medio que sea, se ha de tener mucho cuidado porque existe la suplantación de identidad. Esto sabemos que ocurre y que mienten terriblemente. Y entonces no sabemos que aunque un medium profesional esté dirigiendo una ouija, o bien entre en trance vocal, o bien esté a través de psicografía escribiendo, escritura automática, a través de las múltiples formas, no sabemos si la entidad o el ser que dice ser que se manifiesta sea realmente quien es, y no solamente esto, sino el contenido, porque puede estar engañándonos totalmente. Sabemos que tienen clarividencia, sabemos que tienen conocimiento de futuro, que pueden hacer precogniciones, que muchas veces se cumplen. Es decir, mucha prudencia, por favor. Santiago, ¿cómo sabemos que estamos ante alguien que está poseso, que ha sido poseído por una entidad maléfica o incluso por el demonio? Sí. Esta pregunta nos llevaría mucho tiempo, es muy interesante. Principalmente distinguimos en las posesiones diabólicas, en las que son formalmente posesiones diabólicas, y un exorcista lo asegura. Hay tres tipos principalmente, que son una posesión leve, una posesión menor, una posesión leve o media, y una posesión mayor. En los casos en los que ya la entidad demonio o demonios, porque a veces son no solamente es uno, son varios, cuando ya, digámoslo así para que los oyentes nos entiendan, han tomado cuerpo en la persona va a manifestar una serie de fenomenología y sintomatología. Una de las más importantes y que es de las primeras es la aversión hacia todo lo sagrado. Esto lo hemos visto en películas, pero películas que se han basado en hechos reales. Es decir, por ejemplo, hace muy poco me llegaba el caso de una persona, de una mujer joven, de unos 40 años, que me contaba, y estoy en ello, con ese caso, me contaba en ese primer email, que le es completamente imposible y que se pone malísima al entrar a una iglesia, por ejemplo, que siente un odio dentro de sí, unos sentimientos nocivos, tóxicos, negativísimos, y por tanto, este es un punto importante, la aversión hacia lo sagrado. ¿Una persona que esté poseída puede rezar? Sí, pero hablamos de posesiones, en este caso, leves, iniciales, o a lo mejor, que es lo que más se da, es decir, no hay que ver posesiones a todas horas y en todos los lugares porque no es así, pero sí lo que más se da, y nos lo dicen los exorcistas, son las influencias. La diferencia entre posesión e influencia es muy sencilla. En la posesión el demonio está dentro de la persona, en la influencia el demonio está fuera, está cerca de la persona, está influyendo a la persona, bien a través de pensamientos, de sentimientos, de emociones. Son lo que se denominan especies inteligibles. Está insuflando toda esa serie de pensamientos, emociones, sentimientos y otras cosas. Pero en la posesión, cuando realmente es posesión, no ya se dan desórdenes que pueden invitar a pensar que la persona se encuentra atravesando una fase psicótica, por ejemplo, o que ha desarrollado una psicopatía. No. Habrá otra serie de manifestaciones, bien que en un momento determinado le cambie, por ejemplo, pues la voz, la xenoglosia que todos hemos escuchado, el hablar lenguas extrañas, desconocidas, la fuerza sobrehumana, pero esto ya se suele dar en trances diabólicos, cuando está el exorcista trabajando con la persona. Y en cuanto a la posesión diabólica en sí, Santiago, la persona reúne una serie de cualidades especiales frente a cualquier otra persona, o cualquiera puede ser poseído por el demonio. Muy interesante también. ¿Cualquiera puede ser poseído por el demonio? Pues tenemos, por ejemplo, el caso que para mí es uno de los casos más interesantes y mejor documentados dentro del tema de las posesiones, como son los niños endemoniados de Ilford, del siglo XIX. Esto ocurrió, eran dos niños hermanos, Teobaldo y José, de 10, uno, y de 9 años el otro, y que no habían hecho nada, es decir, no habían jugado con el espiritismo, puesto que prácticamente pues no se había desarrollado, no habían realizado ningún ritual de magia, no habían hecho invocación, y sin embargo quedan totalmente poseídos. Ahí está la documentación. Balducci escribió mucho sobre el tema en un libro, La posesión diabólica, y realmente pues la fenomenología de estos dos niños es abrumadora, es tremenda, ¿no? Eran presas de una posesión mayor. Tal es así que estuvieron 5 años los exorcistas intentando sacar los demonios, porque eran varios, de cada uno de ellos, y tras 5 años por fin salieron. Cuando salieron de la posesión y quedaron totalmente sanados, no recordaban absolutamente nada. Es decir, y respondiendo a tu pregunta muy brevemente, que no hay una tipología de personalidad. Hablo de casos de posesión. Existe la personalidad histérica, existe la sugestión. A través incluso de hipnosis se puede sugestionar a una persona, si el hipnoterapeuta tiene, pensándolo ahora así de esta forma, mala fe, que está poseída, darle la orden hipnótica de que está poseída. Es decir, hay que descartar todo lo psiquiátrico y psicológico. Pero sí es verdad que cuando la persona o bien ha hecho espiritismo, ha invocado a entidades, por supuesto al diablo, ha jugado o ha hecho rituales de magia, esto es muy importante también, la magia. La magia, yo siempre he dicho que no es blanca ni negra, la magia es blanca, no es blanca ni negra, es magia, la magia es magia. Entonces, no hay un perfil. Es verdad que se da más en mujeres, si hacemos un porcentaje, sí es cierto que encontramos más posesiones en mujeres que en hombres, pero yo diría que casi igual, un 50% 50%, al menos en mi opinión. Hombre, la verdad que es sumamente interesante lo que estás comentando, porque la verdad así podríamos hacer una idea del estereotipo tan poco enclavado en un cuadro, quizá en un patrón fijo que tienen las posesiones diabólicas, ¿no? Pero fíjate, si me permites un inciso, que se da incluso en personas, y existen casos, en personas que son completamente ateas. Estos casos son tremendamente sugerentes, porque en un católico, es lo que se llaman los escrúpulos religiosos, un católico que va todos los días a misa, que comulga, que se confiesa, puede ser que el miedo a quedar poseído por el demonio, que esto existe y se da desgraciadamente, lleve a la persona a un desequilibrio psíquico. Esto puede ocurrir. Pero cuando nos encontramos con personas que no tienen ninguna creencia, es decir, al revés, incluso de soslayo, ¿no? Pues se sonríen y quedan después poseídas, hay casos. Aquí ya se abre un campo muy, muy apasionante, porque ahí ya la hipótesis de la sugestión queda descartada. La persona no cree absolutamente en nada, no cree en Dios, no cree en la vida después de la muerte ni en la existencia de espíritus, y un mal día, iba a decir un buen día, no, un mal día, empieza a notar cosas, vamos a decir, extrañas, que le hacen ir a un exorcista. Pues Santiago Vázquez, ha sido una entrevista sumamente interesante. A nosotros, al equipo de Voces del Misterio, nos gustaría saber si sería posible que lo pudiéramos emplazar para la semana que viene, estamos preparando un especial, un programa muy especial, el cual nos encantaría contar con su presencia, al menos al teléfono, para ilustrar mucho más la temática de la semana que viene. Estoy seguro que en eso también es un experto, porque además está muy relacionado con varias de las cosas que hemos tratado esta noche en esa entrevista. Me gustaría saber si es posible. Pues perfecto, hablamos fuera de micrófono. Magnífico. Y para mí también ha sido una entrevista muy interesante. Creo que en fin, que habéis planteado preguntas que realmente me han dado pie para decir muchas cosas. Eso sí, no veamos posesiones a todas horas y en todos los lugares, ya. Porque posesiones reales, todo hay que decirlo, hay muy pocas. Lo que sí nos dicen los exorcistas es que hay muchas influencias, y más actualmente. Eso es lo que nos dicen ellos. Sí. Pero la posesión es un fenómeno que se da, pero no con la frecuencia que nos hacen ver algunas personas a todas horas y en todos los lugares. Muchas gracias por vuestra invitación y estoy a vuestra entera disposición, amigos. Muchas gracias, Santiago. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y recuerden, queridos oyentes de Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, que tenemos un concurso muy interesante en el cual vamos a hacer un doble regalo. Uh-huh. Por una parte, un libro de temática misteriosa, uh-huh, y un amuleto. Sí, concretamente un talismán valorado en 25 euros en plata y, por supuesto, se puede personalizar para las intenciones que la persona que lo gane pues quiera. Además, es un concurso que pueden participar escribiéndonos a nuestro correo electrónico vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Qué elemento no recomienda Santiago Vázquez que se tome ni a la ligera ni a broma? ¿Qué elemento de lo que hemos estado hablando? Y van a tener dos formas de recoger esos regalos. Pues sí, porque la página web www.ecaesoterica.es, eka con H-E-K-A, esoterica.es, es la que nos hace este uno de los obsequios, aparte del libro, el amuleto, y lo puede recoger o bien aquí en la radio, un viernes exactamente, a partir de las 8:30, o bien lo puede recoger en Dos Hermanas, en la calle Doctor Fleming número 30, local C. Dos Hermanas, calle Doctor Fleming número 30, local C. Pueden empezar ya a contestar vocesdelmisterio@gmail.com. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y también sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente por la ciencia como resultado de pareidolia, apofenia, encontrar significados en hechos insignificantes o simplemente fraudes. Los representantes de la investigación parapsicológica admiten el efecto objetivo descrito, reconociendo, sin embargo, que en cuanto a su causa o causas, disponen solamente de hipótesis más o menos fundadas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa, ya que no prejuzga las causas del fenómeno, que por entonces, en el ámbito académico parapsicológico, se pensaba que era sólo el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. Era la voz de nuestro compañero Paco Prieto, que nos ilustra todas las semanas de una forma, yo diría, tan sugerente sobre el siguiente tema que vamos a tocar. Y es que Paco Prieto precisamente nos ha hablado de psicofonías, y de psicofonías, pero de otras causas explicativas. Hablamos ahora con un nuevo componente de Voces del Misterio, con un nuevo compañero que tenemos aquí en estudio, que se llama Juan José Luque. Pues, compañero, buenas noches. Buenas noches. Es un placer darte la bienvenida a este gran equipo de Voces del Misterio y que, bueno, pues podamos contar con tu sabiduría en cuanto a una de las razones fundamentales de la investigación y de este programa, que es el sonido, precisamente porque estamos en la radio, y lo segundo porque es la parte que más impresiona a la hora de realizar una investigación de corte paranormal. La primera pregunta que nos gustaría hacer y que seguro nuestros oyentes están muy atentos a lo que digas, porque obviamente, incluso yo, que me encanta la psicofonía, pero la verdad soy un neófito a pesar de todas las que puedo hacer, yo todavía no sé hacer ninguna. La primera pregunta, dentro de la física relacionada con la acústica, ¿cuál sería la definición que podríamos darle a la psicofonía? ¿Está bien aplicado el término psicofonía a una voz extraña? Realmente no está bien. La definición desde el punto de vista de la física sería anomalías Ren. ¿Ah? Anomalías por su componente aleatorio que se produce, y Ren de radiaciones electromagnéticas. Uh-huh. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Uh-huh. Aplicando dos ramas de la física. Por un lado, la cinemática, que se encarga del estudio de los movimientos de las partículas, y por otro lado, la electrodinámica, que se encarga de todo, podríamos decir, la física mecánica de la subpartícula atómica, en este caso el electrón. Uh-huh. Claro, históricamente, a lo largo del siglo XX, se acuña el término psicofonía encuadrado en unas décadas, donde todavía no se tenía claro la incursión de la física en todas estas fenomenologías. Uh-huh. Entonces, si analizamos y vemos psico, la componente psicológica participa. Hay quien dice que la componente psicológica del observador participa en la grabación. Uh-huh. Realmente, analizándolo, no. No tenemos neurológicamente suficiente carga de uh-huh. microvoltaje como para que realmente hagamos una incursión, una alteración anómala de los electrones en un sistema de grabación, o en los casos cuando hay cierta distancia entre el observador y los medios y los sensores de grabación. Por un lado, la cinemática es uh-huh. todo para desechar qué es lo que no es realmente una psicofonía. En uh-huh. este caso vamos a denominar anomalía Ren. ¿Qué uh-huh. es lo que no es? Tenemos que ir descartando, filtrando, uh-huh. porque se puede decir que el 95-96% de los elementos que pueden producir históricamente una psicofonía realmente uh-huh. no son psicofonía, no son anomalías. Tienen explicación desde el punto de vista de la física. Entonces, tirando tanto de la cinemática como tirando de la electrodinámica, más metido ya al nivel de partículas atómicas, en este caso el electrón, podemos llegar a clarificar realmente qué es lo que la produce, uh-huh. quién son los causantes, y desechar todas posibles interferencias, incursiones que se dan uh-huh. habitualmente en el medio. Si consiguiéramos una grabación extraña, que no correspondiera en principio a priori por lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, estamos en un lugar, en un sitio de investigación, realizamos pues una grabación de un minuto, dos minutos, empezamos a después a oírla y vemos que hay algo que no recordamos siquiera que hubiera estado allí, una voz, algo que no pertenece al equipo que está investigando. ¿Qué características tendría que tener esta inclusión, esta anomalía, para que se pueda considerar este sonido como una anomalía, como decía Ren, como algo que no corresponde a este plano físico de existencia? Pues lo primero que tenemos que tener muy clara es la metodología en ese proceso. Uh-huh. Intentar tener el máximo de control en los protocolos que hemos utilizado. Uh-huh. Para descartar cualquier tipo de incursión acústica, pues debemos utilizar sistemas acústicos de grabación para después comparar. Es muy normal, si utilizamos grabadoras profesionales, sí, que grabamos después en formato WAP y analizamos uh-huh. desde el punto de vista informático, si grabamos WAP producido uh-huh. por ondas acústicas y después en el ordenador, un sistema informático, le metemos factores de amplificación, uh-huh. pues es muy normal que cualquier sonido que nosotros desde el punto de vista neurológico no lo percibimos, porque tenemos unas limitaciones, tenemos uh-huh. unos umbrales de percepción. Sí. Sí. Cuando lo emitemos esos factores de amplificación, pues es muy normal que salgan sonidos que se están produciendo a lo mejor a 20 kilómetros. Ah. Claro, nosotros no lo hemos escuchado, pero después al procesar sonido es posible que aparezcan. Claro, podemos dar entonces una psicofonía, no sería realmente una psicofonía. Uh-huh. Y todo eso es lo que hay que descartar con los protocolos, con la metodología. Uh-huh. Sí. ¿No? Hay que utilizar sensores que no sean acústicos. Uh-huh. Básicamente, cuando estamos en una investigación y se realizan experiencias psicofónicas, hay dos cosas que también me gustaría matizar y matizar en este caso contigo. ¿Son efectivas realmente todo lo que es envolver, digamos, el micrófono, aislarlo en una jaula de Faraday, incluso en una cámara de vacío? ¿O eso puede generar, no obstante, interferencias, sonidos que incluso podamos llegar a captar? ¿Es efectivo? No es efectivo. Planteado de esa manera, no es efectiva. ¿Por qué? Porque las cámaras de Faraday, las jaulas de Faraday, no quiere decir que aíslen al 100%. Aísla en factores de amplificación. Lo va aislando, pero no aísla al 100%. No, realmente, para aislar electrodinámicamente un metro cúbico, una cámara de Faraday sería imposible. Tendríamos que utilizar, primero, si vamos a utilizar cualquier tipo de metal que lo llevemos a masa de un circuito, tendríamos que utilizar grosores de acero importantes. Estamos hablando de más de un centímetro. Actualmente en un laboratorio no se utiliza el acero, ni se utiliza ningún material ferromagnético, se utilizan materiales de aleación especiales, especializados, para el aislamiento electromagnético. Pero de esta manera tan sencilla, como se cuentan, dice, bueno, ponemos papel de plata y ya hemos aislado. No, eso es lo que baja un poquito el factor dentro. Dentro, si nosotros diseñamos una jaula Faraday y, por ejemplo, metemos un móvil, vemos que hay veces que pierde la cobertura y otras veces no. Pero eso no quiere decir que estemos aislando al 100% las ondas electromagnéticas de interferencia. Bajamos, porque son valores en decibeles, son valores relativos. Entonces estamos bajando, pero no estamos eliminando. Entonces, una cámara, una jaula de Faraday que no sea a nivel profesional, pues es normal que se nos sigan colando interferencias de emisiones de las telecomunicaciones, de los medios. María Ángeles quiere hacerte una pregunta. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es, acabas de comentar que las psicofonías se pueden dar a hasta 20 kilómetros, ¿no?, de distancia, que a cualquier ruido, cualquier cosa se puede registrar. Bien. Pero cuando el investigador hace una pregunta y hay una respuesta, a ver, hay psicofonías, claro, hay una interacción entre investigador y lo que sea que responda. Entonces, cuando hay una respuesta ante una pregunta, no creo yo que esto tenga nada que ver con que dé la casualidad de que esa respuesta venga de, ¿no?, de más, claro, más para allá de 20 kilómetros. Claro, visto así, claro, la sensación que es demasiadas casualidades. Pero vamos a hacer otro planteamiento. A ver. No siempre ese tipo de interferencias son acústicas. La inmensa mayoría de las interferencias son electromagnéticas, por onda electromagnética, no acústica. Decimos, bueno, es que hacen una pregunta, es que me han respondido. Claro. Pues vamos a otro ese mismo hecho lo vamos a plantear desde otra perspectiva, desde el punto de vista de la física. Por ejemplo, en España, en las emisiones de frecuencia electromagnética tenemos una franja que va desde los 8 kilohercios hasta los 275 gigahercios. Toda esa franja extensísima de ondas de radio para emitir radio, telecomunicaciones, astronomía, móviles, telecomunicaciones comerciales. Estadísticamente, desde el punto de vista matemático, si contabilizamos todas las emisoras que están ahora mismo, que nos están rodeando desde el punto de vista electromagnético, de todas las comunidades, incluidas las internacionales, estadísticamente desde el punto de vista de la matemática, seguramente nosotros hacemos ahora mismo aquí una pregunta, ¿quién eres? Y es muy normal que matemáticamente haya onda electromagnética de que haya alguien que esté emitiendo una palabra que coincida. Entonces, desde el punto de vista matemático, se puede dar esa estadística contabilizando todas las emisiones que estamos actualmente presente. ¿Y por qué se recoge siempre una respuesta? O sea, ¿cómo te llamas, por ejemplo, Manuel? ¿Y por qué, si hay tantas ondas y tantas, no se recogen más palabras o no se recogen otros nombres? No sé, ¿por qué es una respuesta clara y firme y nada más? Porque ahí nos tendríamos que ir realmente al origen de la psicofonía, de las anomalías REM. ¿Dónde está los orígenes? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está la etimología? ¿Dónde está la forma? ¿O dónde está el límite? No, es que no existe el límite. Ah, bien. Porque cuando analizamos los orígenes, desde el punto de vista de la física, entramos en el terreno cuántico. Y en la física cuántica no se habla ni de distancia ni de tiempo. Bien. Si nos vamos a los orígenes, habrá muchas respuestas. No hay una cosa más misteriosa que la propia física. Porque ya estamos, cuando entramos dentro de la electrodinámica, ya nos estamos moviendo en terreno entre la física relativista de Einstein, principio del siglo XX, y la cuántica. Y ahí, visto desde afuera, dirá, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Es misterioso, ¿no? Pero es que sí, es que no hay una cosa más misteriosa que todavía no se ha logrado, pero el día que se consiga la gran unificación entre esas dos, nos daremos cuenta de que hay comportamientos que realmente son vistos desde ahora paranormales. Y viendo esa explicación, sí veríamos de que es ya no es tan extraño. Claro que posiblemente haya una respuesta, ¿no? Que la física tenga una respuesta a todo eso. Hay respuesta. Pero... Entonces, primero hay que descartar toda posibilidad de interferencias, porque no, como no sé, si no se ha tomado una metodología, unos protocolos, pues entonces estadísticamente, físico-matemáticamente, tenemos mucha interferencia. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que descartar. Una vez descartado todo eso, según unos protocolos adoptados, pues ya empezamos a hablar con un 3, 4, 5, 6% de las grabaciones, que dónde están los orígenes. Entonces ya nos tenemos que meter directamente a hablar de física en esos niveles. Y ahí realmente ya la longitud, el espacio, el tiempo, entramos en un relativismo donde los espacios se contraen, donde el tiempo no existe. Por ejemplo, tenemos un físico, Julian Barbu, del siglo XX, 1937, donde este físico plantea, el tiempo no existe. Si el tiempo no existe, realmente, ¿qué vivimos? Vivimos una ilusión. Y estamos continuamente multiplicados. ¿Cómo vemos el movimiento? Realmente, vemos el movimiento, ¿no? Movemos el bolígrafo y vemos el movimiento. No, vemos una parte de ese movimiento, porque realmente existe infinitas proyecciones de este bolígrafo. Quiere decir que de nosotros, toda la materia confinada en este universo existe infinitas proyecciones. Desde su punto de vista entramos ya a lo que son los multiversos, las distintas dimensiones de distintos universos que están compatibilizados con el nuestro. Y esos roces es donde a lo mejor nosotros en las grabaciones se nos están colando algo. Eso sí es algo que además dentro de las grabaciones psicofónicas sí he pensado en más de una ocasión, la teoría de los multiversos. Claro, que al fin y al cabo lo que estamos viendo es una sintomatología, estamos viendo la punta del iceberg. Y al fin y al cabo los aparatos electrónicos lo que nos están recogiendo son anomalías de los electrones. Es un comportamiento prácticamente de sus partículas atómicas y solamente en la punta del iceberg. Ahora hay que buscarle la explicación en todo, la cosmología del tiempo. Por supuesto, Juan José, como vas a venir más a más programas, eso esperamos, que estés aquí más veces para ilustrarnos cómo lo haces con esa parte, esa aplicación científica de los hechos que aquí podemos estar exponiendo. Me gustaría hacer muchas preguntas, pero vamos a hacer una última, si te parece, y es... sabemos que tenemos un umbral auditivo por el cual, ni por debajo ni por encima, podemos percibir, algunas personas más y otras menos, pero no podemos percibir ciertos sonidos, pero... ¿Habría alguna forma de, una vez que realizamos una grabación psicofónica con un equipo que sí sea capaz de registrar sonidos por debajo y por encima de nuestro umbral, ¿habría alguna forma de modular esos sonidos para que se reproduzca una frecuencia audible por nosotros? No sé si me he hecho la pregunta correcta. Por ejemplo, ultrasonidos, los infrasonidos, o sea, sonidos por debajo del umbral o sonidos por encima del umbral. ¿Hay posibilidad de hacer que esos sonidos que no oímos con nuestras orejitas podamos llegar a oírlos? Sí, eso es muy fácil. Por abajo de los 16 Hz y por arriba de los 20 kHz, 22 kHz, eso es muy fácil. Es más, hoy en día en la astronomía estamos continuamente, nos llegan información de los sonidos de los cuásares, los sonidos de la estrella, son modulaciones, porque realmente los átomos de hidrógeno no vibran a la frecuencia auditiva nuestra, son modulaciones que se hacen. Pero claro, eso realmente no va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque el mundo de la psicofonía, el universo de la psicofonía, no es acústico, no es mecánico acústico, es electrodinámico. Vale. Y si alguna vez podemos tener percepción, está interrelacionado muchas veces también con la termodinámica, con la bajada de temperatura. Y muchas veces con el mundo de las medium, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro tiene carga eléctrica, nuestra célula, nuestra neurona, la sinapsis neurológica. Cierto. Y ahí tenemos microvoltios. Y ahí sí puede haber interacciones en las iteraciones. Bien. Pero no acústicamente. No, se llega perfectamente. Y si se da en algunos casos que se puede dar de comportamiento, como se puede dar en el mundo paranormal, movimiento de objetos, ahí entra la gravedad, que es otro tema cuántico. Una pregunta rápida y breve para finalizar que nos hace Santiago Cazorla, y es: cuando vamos a grabar una psicofonía con una grabadora, ¿en WAP o en MP3? Por favor. Bien, Santi, buena pregunta. Por favor. Claro. WAP. En MP3 no, que recorta los valores de pico. No, que en MP3 es un recorte. Es un recorte. Gran recorte. Era nuestro compañero Juan José Luque. Creo que es la primera vez que se habla de esa forma de psicofonías. La semana que viene va a volver a estar aquí con nosotros en un programa especial sobre mediunidad especial, y como él lo ha enlazado también con los medios, va a estar aquí con nosotros, con nuestra compañera María Ángeles. Va a haber sorpresas, Santiago Vázquez, que va a volver a estar con nosotros en este programa. Y ahora les voy a dejar con Rosa Pérez Cantero, que nos va a llevar a conocer como nadie el caso del niño de Somosierra, el perdido niño de Somosierra, con documentos sonoros que, se los puedo asegurar, les van a dejar gratamente sorprendidos. No se lo pierdan. Rosa Pérez Cantero y esas desapariciones del niño, o esa desaparición del niño de Somosierra. Posteriormente, una entrevista con Miguel Pedrero, Expediente X Españoles, aquí en Voces del Misterio, en Radio Sevilla Fútbol Club 91.6. No están vivos, no están muertos. La infección se propagará por todo el mundo. Cuando se infringen las leyes de la ciencia, el efecto secundario es el terror. Seguramente muchos de vosotros ya estéis identificando esta sintonía. Una sintonía que se adhiere a la memoria de los desaparecidos. Para los más jóvenes o los que no seáis de España, contaros que en el año 1992, La 2 de Televisión Española estrenó un programa llamado ¿Quién sabe dónde?, presentado por Ernesto Sainz de Buruaga. Este programa trataba de buscar a ciudadanos desaparecidos. Muchísimas familias acudían a él para conseguir localizar a sus seres queridos, y no en pocas ocasiones la audiencia millonaria que se agolpaba, que nos agolpábamos tras el televisor, colaboraba en su localización, realizando así una gran labor social, juntos, la audiencia y el programa. Tras el éxito inicial de ¿Quién sabe dónde?, pasa a prime time en la 1 de Televisión Española, pero esta vez de la mano de Paco Lobatón. Pues bien, uno de los casos que se trató fue el de Juan Pedro Martínez Gómez, por todos más conocido como el niño de Somosierra. Hola, buenas noches y bienvenidos al estudio A4 de Torre España, desde donde emitimos en directo este programa. Hoy queremos entrar, como ya les hemos adelantado, en un auténtico misterio sin resolver. En el caso de un niño desaparecido, de este niño que van a ver ustedes ya en sus pantallas. Se trata de Juan Pedro Martínez. El 25 de junio del año 1986... Nos encontramos en una noche de San Juan del año 1986, en el alto del puerto de Somosierra. Un camión cisterna repleto de ácido sulfúrico. Tres personas a bordo, dos adultos y un niño. Un accidente brutal, dos fallecidos, un desaparecido. Así comienza la desaparición más misteriosa de España. En el cementerio de Las Cánovas, Murcia, hay una tumba a la que nunca le faltan flores. Una tumba que guarda enterrado un misterio. Un misterio cuyo protagonista fue exactamente un niño de 10 años. Viajaba con sus padres, Andrés Martínez y Carmen Gómez, en la cabina de un camión cisterna. Un viaje muy emocionante para Juan Pedro. Unas buenas notas. Juan Pedro había sacado unas buenas notas. Y como premio, su padre cumplió lo prometido: llevárselos a él y a Carmen en un transporte que tenía que hacer a Bilbao. Otras veces habían ido juntos los tres, pero nunca con la cisterna cargada con 20.000 litros de ácido sulfúrico. El viaje transcurría con una total normalidad. La familia realizó alguna parada para tomar un refrigerio y estirar las piernas unos minutos, algo que hacemos habitualmente todos, ¿no?, cuando hacemos un viaje un poquito más largo. Pero absolutamente nada hacía presagiar que la tragedia les estaba esperando en mitad de la carretera. Cenaron en la Venta del Olivo en Cieza, después pararon en Las Pedroñeras, media hora. La gasolinera cerca de Madrid le sirvió al camionero para echar una cabezada. A las 6 desayunaron en el Bar Aragón. Fue la última vez que se vio a los tres juntos. Son las 7 menos 25 de la mañana. El accidente ha sido terrible, brutal. La cabina está totalmente aplastada. Los cuerpos de Andrés y Carmen yacen sin vida. Pero Juan Pedro no está, ni vivo ni muerto. Simplemente no está. Comienza así su búsqueda. En el lugar del accidente, el caos es inevitable. El ácido sulfúrico que se derramó de la cisterna cae a un río cercano, produciendo así una nube tóxica, consecuencia del contacto del ácido con el agua. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Cuáles fueron las hipótesis barajadas? ¿Qué contaron los testigos? Las primeras voces empiezan a especular con que Juan Pedro no viajaba ese día. Esto queda desmentido por la familia, que asegura que el niño estaba con sus padres. Luego aparte están los testigos, que dan fe de haber visto con ellos a Juan Pedro, como uno de los camareros que les atendió en una de sus paradas y que por supuesto confirma su presencia. Vamos a escucharle. Se sentaron y estuvieron ahí pues cosa de 15 a 20 minutos. Se lo tomaron y se marcharon. O sea, y al marcharse, pues yo en esto de que salía fuera de la barra, pues entre la ventana, nada más marcharse en el momento, yo vi que salía una cisterna, o sea, un camión cisterna. Una hora después, Andrés superaba el último repecho del puerto de Somosierra y bajaba en dirección a Burgos. El descenso lo hizo a mucha velocidad. ¿A mucha velocidad? Bueno, de esto hablaremos luego. Una vez que los testimonios ponen a Juan Pedro en el escenario, vamos a pasar a la siguiente hipótesis. Se habló y mucho de la acción del ácido sulfúrico sobre el cuerpo del niño. Recordemos que estamos hablando de un cuerpo que pertenece a un ser humano de 10 años, no estamos hablando del cuerpo de un bebé. ¿Pero se pudo desintegrar el cuerpo en tan pocas horas? La ciencia parece que lo descarta. Pero aun poniéndonos en lo peor, aun poniéndonos en ese caso, hubiese quedado la dentadura, al menos es una parte de nuestra anatomía que jamás podría disolver el ácido. Pues nada, ni rastro. Pero atención, porque otro testigo puso la voz de alarma al asegurar haber visto una vanet blanca con dos personas, hombre y mujer, que merodeaban en el lugar del accidente. ¿Se llevó esta pareja a Juan Pedro? ¿Lo secuestraron? Pues ni de la vanet ni de lo que ocurrió nada más se sabe. Vamos Otro sobresalto vino al analizar el tacógrafo, esa caja negra del camión. Registraba nada más y nada menos que 12 paradas en pocos minutos. 12. ¿Por qué tantas interrupciones? ¿Se trataba de un problema mecánico del vehículo? ¿O algo externo y ajeno les obligó a realizarlas? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el camión, en el último tramo, antes del accidente, bajaba el puerto de Somosierra a una gran velocidad? ¿Le fallaron los frenos? ¿O quizás seguía alguien? Quiero que escuchéis a Ernesto Sáez de Buruaga haciendo una pregunta muy concreta a un inspector de policía, refiriéndose a esa vanet blanca que parece ser que estuvo en el escenario del accidente. Recordar que hemos hablado de ella hace breves minutos. Algunos de los testigos del accidente han desaparecido, concretamente tres, en unas circunstancias extrañas. Uno en un accidente de carretera, un choque frontal, y dos atropellados por un coche de las mismas características y con una matrícula de la misma provincia. ¿Esto es casualidad? ¿Lo han investigado ustedes o es un dato simplemente que está ahí? Mire usted, yo creo que eso se debe más que nada a la casualidad, a una desgraciada casualidad, porque me cuesta mucho pensar que detrás de este accidente exista un nivel de organización tal que vaya eliminando a posibles testigos que tampoco es que hayan aportado un dato tan fundamental como para poder aclarar el suceso. Y esta pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué se llegó a hablar del tráfico de drogas? En los periódicos de la época comienzan a leerse los siguientes titulares, por ejemplo, en la portada del caso, con la foto de Juan Pedro de fondo, que tengo aquí en mis manos, y que se hace la siguiente pregunta: ¿en poder del narcotráfico? Otro reza así: en la cisterna había heroína. Otro, no menos osado, afirmaba: el tráfico de droga, una clave en el misterio del niño de Somosierra. Y cómo no, una anécdota. ¿Sabíais que también entró en escena un sueño premonitorio? Escuchamos a Buruaga. Yo me gustaría contarles un sueño, algo tan simple como un sueño. Nos lo ha contado un empresario que no quiere dar su nombre. Él no lo hace simplemente porque tiene miedo que alguien, no sigue, no que pueda reírse de él, sino que lo pueden utilizar, pues hombre, en su trabajo alguien puede utilizarlo en plan de broma, y no es para broma su sueño, al menos él cree que no es para broma. La víspera del accidente se despertó sobresaltado. Había soñado con el accidente de un camión y con un niño que salía con la memoria perdida y que se situaba en un camino forestal junto a una valla. No le dio mayor importancia, pero cuando compra el periódico al día siguiente, reconoce en la foto de Juan Pedro el niño de su sueño. Un año después, vuelve a soñar con este joven. En su sueño se le aparece Juan Pedro y le dice: búscame porque me traslada una familia de gitanos, que es la que me tiene en una cabaña. No le da tampoco mayor importancia, pero cuando pasan los días, decide ir al puerto de Somosierra, al lugar del accidente, a ver qué es lo que puede encontrar allí, que por lo menos le tranquilice después de haber soñado esta historia. Va al puerto, patea el lugar del accidente y no encuentra nada. Cuando ya cree que tranquilo puede volver a su casa, se para en un bar de las inmediaciones del puerto a tomar un café. Allí le pregunta al camarero: oiga, ¿no habrá por aquí un camión forestal con una valla donde pueda yo hacer unas fotos? Le dicen que efectivamente, que ese camino forestal existe y que está a muy pocos metros del accidente del camión. Vuelve de nuevo, ve el camino, ve la valla, se asusta y piensa que si sigue buscando hubiera encontrado también la cabaña a la que hacen alusión sus sueños. Por tanto, él mantiene que sus sueños le dicen que el niño está vivo, que alguien lo encontró después del accidente y que se lo han llevado fuera de nuestro país. Es un sueño, pero aquí los sueños también valen, porque no hay nada que pruebe dónde puede estar este niño. La familia no desfallecía buscando cualquier pista, cualquier dato, cualquier rastro. Y cómo no, en este caso también, por desgracia, decenas de supuestos videntes comienzan a revolotear en busca de su carroña habitual, sin tener ni la más mínima consideración ante el dolor de esta familia. En resumidas cuentas, seguimos haciéndonos las mismas preguntas. ¿Viajaba Juan Pedro con sus padres en el camión? ¿Por qué realizó tantas paradas? ¿Les obligaron a ello? ¿Seguía quizás algún coche y de ahí ese último arranque desesperado a gran velocidad que finalizó con el dramático accidente? ¿Esa vanette blanca tuvo algo que ver con el secuestro del niño? ¿Estaba el narcotráfico quizás detrás? Queriendo recordar hoy la tenacidad, la lucha y, como no, el dolor de dos abuelos que enlutados y con una fotografía de fondo, una fotografía de un niño vestido de comunión, se asomaba por la pantalla de nuestro televisor para que nosotros no olvidásemos nunca que ellos seguían esperando a su nieto. Sirva como ejemplo este caso para que hoy desde aquí recordemos a todos los miles de desaparecidos que un día, de repente, nada más se supo de ellos. Esas desapariciones inexplicables. Por mi parte, nada más. Cómo no, deciros que ha sido un verdadero placer. Gracias. Escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, o también a través de Facebook, Voces del Misterio, o en Twitter, @vocesdelmisterio. Te esperamos. Y hoy nos encontramos ante un libro especial, un libro que lleva el sugerente título de los 20 mejores expedientes X españoles, de la editorial Sidonia y de un compañero, de un periodista, de un investigador, que sin duda alguna se ha especializado en estos últimos años, sobre todo en lo que es la investigación en toda clase de fenómenos anómalos. En este libro, Miguel Pedrero, que es nuestro invitado de esta noche, nos abre el camino a 20 casos que son inquietantes, 20 casos que ha tenido la oportunidad de investigar en profundidad, de entrevistar a sus principales protagonistas, de acudir a esos lugares donde han ocurrido los hechos y acceder a impresionantes documentos que desde luego son el vestigio de todo lo que nos cuentan este libro. Un libro que está a medio camino entre la crónica personal y el reportaje periodístico, y que conocerán, bueno, pues algunos de los más increíbles incidentes anómalos que han sucedido en España, muchos de ellos ocultados por las autoridades. Con Miguel Pedrero nos encontramos y saludamos ya aquí en este programa. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues sobre todo sorprendidos, porque en los tiempos que corren, Miguel, siempre es sorprendente tener en las manos libros tan sugerentes como el que precisamente ha salido en este caso, y nunca mejor dicho, de la fábrica de Sidonia y de tu autoría. Este fantástico libro que lleva como nombre los 20 mejores expedientes X españoles y que tienen mucho, mucho que contar. Realmente, Miguel, y para comenzar esta entrevista, en España se ha investigado mucho en estos últimos años, más quizás con la proliferación de, bueno, de diferentes medios de comunicación que han visto ampliadas sus parrillas, tanto televisiva como radiofónica, a nivel escrito, pues todo lo que son con programas de misterio, y parecía que se había contado todo. Sin embargo, este libro nos indica que no, que todo no estaba contado y que aún queda mucho por contar. ¿Cómo surge la idea de este libro, de estos 20 mejores expedientes X españoles? Bueno, pues fundamentalmente mi intención es que los pasos que reflejo en este libro no quedaran olvidados en el fondo de un cajón, ¿no? Porque yo lo que llevo haciendo durante muchísimos años, cada vez más, es seguir casos, investigar casos, siempre en la medida de mis posibilidades, como todos nosotros, como todo el mundo, y seguir casos, como te digo, que se ha convertido en mi principal ocupación, o si quieres llámalo mi principal, entre comillas, hobby, ¿no? Porque no es un hobby, es algo más, ¿no? Pero en una época en donde con San Google se puede acceder a tanta información, y parece que ya ha pasado de moda esto de ir al lugar de los hechos, entrevistar a los testigos, intentar reconstruir un incidente anómalo, pues bueno, eso es lo que yo llevo haciendo desde casi desde niño, y yo creo que lo que seguiré haciendo mientras la salud aguante, ¿no? Y son muchísimos casos que no siempre tengo la oportunidad de publicar, porque yo trabajo en la revista Año Cero y me debo a las necesidades de la revista, ¿no? Con lo cual, muchos de los casos que investigo no acabo publicándolos, ¿no? Sino que quedan ahí. Me parecía una pena dejar olvidados en el fondo de un cajón, y hay otros muchos, ¿eh? Este tipo de incidentes que yo creo que son absolutamente espectaculares, que los grandes medios de comunicación ya no se hacen eco de este tipo de asuntos, y que son muy desconocidos, vamos, algunos de ellos absolutamente desconocidos, ¿no? Y he elegido precisamente estos 20 expedientes, o 20 capítulos, aunque en cada uno de los capítulos hay, te diría incluso que docenas de casos, ¿no?, que he agrupado en base a denominadores comunes. Pues esa, como te digo, ha sido mi principal pretensión, ¿no? Además, con luz y taquígrafo, ¿no? He elegido aquellos casos en donde los testigos no tienen inconveniente en dar la cara con nombres y apellidos, que esto no siempre es posible, y he procurado elegir casos de este tipo. Miguel, que además es un autor que tiene diferentes libros, muchos de ellos, la mayoría, interesantísimos. El último, que también tuvimos la oportunidad de tenerlo en estos mismos micrófonos, con ese El universo no es plano, o La tumba del último druida, Los auténticos expedientes X, que era de la editorial América Ibérica, para la que desarrolla su labor en la revista Año Cero, La conspiración del Mesías, Las claves ocultas del poder, Contacto, corrupción, Las cloacas del poder. Es decir, un auténtico especialista ya en este tipo de lides literarias. Para colmo, también compañero en la radio, en este caso con Miguel Blanco, en Espacio en Blanco. Y Miguel, un dato curioso y un dato que habría que destacar de este libro, y es que, bueno, vuelves a reverdecer antiguos laureles, viejos laureles, en este caso con referencia al fenómeno OVNI. Sí, sí, sí. La tercera parte del libro aproximadamente está centrada en lo que para mí es mi tema favorito, ¿no? El enigma OVNI, ¿no? De hecho, he dividido el libro en cuatro grandes bloques, y el primero de ellos, el más amplio, como digo, se titula OVNIs, secreto de Estado, ¿no? Y bueno, ahí creo que voy a conocer casos, algunos que te diría que bordean la ciencia ficción, ¿no? Si no fuera porque están ahí los testigos, los documentos, los testimonios, los lugares de los hechos. Y hay capítulos para todos los gustos, ¿no? Desde aquellos en los que hablo de ovnis estrellados en la geografía española y que fueron recuperados por el ejército español. Hay varios casos que dedico a esto, capítulos que centro en encuentros cercanos con humanoides, otros de macroavistamientos. Hay un capítulo que no sé por qué, del que no se ha hablado demasiado, ¿no? Me han llamado muchos compañeros y muchos periodistas han interesado, pero creo que es uno de los más interesantes, y titulo El OVNI que atravesó la península ibérica, otro caso imposible, ¿no? Es un macroavistamiento que tiene lugar el 2 de junio del año 2004, cuando un enorme objeto en forma de bala, de proyectil, es observado por miles de personas desde diferentes puntos de la geografía, ya no solamente española, sino también portuguesa, ¿no? Este objeto fue detectado en los radares militares españoles, también portugueses. En su momento tuve la oportunidad de entrevistar al portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, el coronel Barbosa, que me confesó que efectivamente varios radares militares habían detectado este objeto y habían estado 3 días, nada menos, en estado de máxima alerta, y varios cazas militares habían salido en misión de interceptación de este ovni, ¿no? Bueno, un caso sorprendente porque localicé varios testigos en diferentes puntos de España que me describían el despegue de este ovni, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso porque no hay un solo lugar, sino varios lugares, y todos los testigos, que no se conocían entre sí y que nada podían saber unos de los otros, me describían exactamente lo mismo, ¿no? El despegue de este objeto muy cerca de su posición. Pero es que hay más, porque ese mismo día, esa misma noche, exactamente a la misma hora, 2 de junio del 2004, a las 12 y 2 minutos de la noche, estaba teniendo lugar en diferentes puntos de la geografía española una serie de encuentros cercanos con ovnis, ya no del avistamiento de este objeto extraño, que también, sino una oleada, pero esa misma noche, a esa misma hora, a las 12 y 2 minutos, se estaban dando infinidad de casos de encuentros cercanos con ovnis. Y te puedo decir que hace unas semanas, y esto obviamente no lo he podido incluir en el libro porque ya estaba publicado, pero creo que vale la pena comentarlo, entrevistaba a un militar de Cuatro Vientos que tuvo la oportunidad de observar el cuasi aterrizaje de un ovni en esa base, en la base aérea de Cuatro Vientos, aquí en Madrid. Y lo curioso es que cuando le pregunté, ¿cuándo ocurrió esto? Y me dice junio de 2004, no le dejé acabar y le dije, espérate, a ver si acierto. 2 de junio de 2004, a las 12 y 2 minutos. Bueno, tenías que ver la cara de ese hombre, absolutamente loco. Decía, pero ¿cómo lo sabes? Si esto no lo sabe absolutamente nadie. Pues un caso más a añadir a toda esa ristra de incidentes, de encuentros cercanos, de macroavistamientos que tuvieron lugar esa noche. Y un planteamiento que surge de todo esto que estamos hablando es precisamente el fenómeno ovni, del que tanto se habla en estos últimos tiempos. Es un fenómeno que sigue vivo, es un fenómeno que sigue dando noticias, sigue generando noticias y sigue planteándonos, por suerte o por desgracia, más preguntas que respuestas tenemos, ¿verdad? Sí, y continúan dándose casos, ¿eh? De hecho, uno de los capítulos del libro, de los 20 mejores expedientes X españoles, lo titulo La última gran oleada de ovnis española, que tuvo lugar en la zona centro de la península ibérica entre agosto de 2011 y finales de ese mismo año, ¿no? Fueron muchísimos los casos que recopilé en diferentes puntos de España, pero sobre todo en lo que podríamos denominar la zona centro de la península ibérica, ¿no? Casos algunos muy muy espectaculares. Además, en esta ocasión se da una circunstancia interesante, ¿no? Que no se daba en anteriores oleadas ovni acaecidas en España. Y es que hoy en día todos llevamos en el bolsillo un teléfono móvil con dispositivo, con cámara fotográfica y dispositivo para grabación de vídeo, ¿no? Con lo cual han sido abundantes los documentos gráficos de la aparición de estos objetos voladores no identificados, ¿no? Y bueno, te podría comentar muchísimos incidentes, pero mira, por quedarme con uno, es un suceso que tuvo lugar en Requejo de Prado Rey a finales de 2011, que es un pequeño pueblecito León, y en este caso varias personas observan como un objeto volador, que además estaba constituido por otros dos objetos de forma circular, realiza una serie de movimientos erráticos dentro de una nube, sale de esa nube, comienza a hacer un recorrido parándose en seco, haciendo giros de 90 grados y haciendo una serie de maniobras imposibles, como te digo, a pleno día, a muy poca distancia de los testigos, y en un momento determinado pega un acelerón y en décimas de segundo desaparece de la vista de los asombrados testigos. Uno de ellos llevó un teléfono móvil y pudo tomar un buen puñado de fotografías de este objeto, además fotografías tremendamente claras, ¿no? Y curiosamente hay una serie de incidentes muy parecidos a este en otras partes de España. Me estoy acordando en Vizcaya, en la playa de Sopelana, dos chicas en este caso dos chicas, también filman otro objeto de similares características que además también observan, como en el caso de Requejo de Prado Rey, primeramente en el interior de una nube, ¿no? Y realizan unos movimientos muy muy similares, ¿no? Como te digo, hubo incluso varios casos muy muy parecidos, ¿no? Como si el fenómeno OVNI quisiera, como siempre, jugar con nosotros o demostrar que siguen ahí, como tú bien decías antes, no sabemos muy bien para qué. El 11 también es un número que se repite en la numerología, que se repite en diferentes ocasiones. Todos tenemos presente ese 11S, ese 11M. Sin embargo, el 11 también está muy relacionado con la ufología, porque si yo te digo, Miguel, OVNIs, y te añado la fecha del 11, del 11, del 11, ¿tú qué me contestas? Pues mira, este fue el día, el 11 del 11 del 2011, qué curioso, en el que tiene lugar el mayor número de casos en esta oleada OVNI a la que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, podríamos decir que es el punto álgido de la última gran oleada de OVNIs en España, ¿no? Además, en esta fecha, sobre todo, como te digo, en la zona centro, ¿no?, diferentes testigos observan la misma clase de objeto, ¿no?, un objeto en forma de boomerang, ¿no?, como te digo, a diferentes horas, pero este mismo día, el 11 del 11 del 2011, ¿no?, al caso o casos a los que hay que sumar otros muchos. No es curioso, es como si el fenómeno OVNI, como decías tú ahora, es como si también quisiera jugar con la numerología, ¿no?, hacernos un pequeño guiño, ¿no?, un pequeño guiño. Por lo tanto, sí, es absolutamente cierto que el punto álgido de esta última oleada de OVNIs en España tiene lugar precisamente ese día, el 11 del 11 del 2011. Y el libro, este fantástico libro de la editorial Sidonia que tengo en mis manos, que se llama Los 20 mejores expedientes X españoles, de Miguel Pedrero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, sigue caminando. A mí me gustan los libros de Miguel, porque aparte de ser un amigo, pues están perfectamente estructurados. Ya le ocurrió con su libro El universo no es plano, pero es que también le vuelve a ocurrir con este libro, donde deja perfectamente definido todo lo que es el apartado de OVNIs, un apartado que para los amantes de la ufología yo les recomiendo encarecidamente este libro, porque pasea por esa gran oleada OVNI en España, por los OVNIs estrellados en Galicia, que están considerados como materia reservada, OVNIs estrellados, platillos volantes accidentados que recuperó el ejército español, y de los cuales aquí también en la base aérea de Morón de la Frontera o en Rota tenemos constancia de ellos, de los Foo Fighters, esos extraños objetos luminosos que sobre todo se hicieron tremendamente famosos entre los pilotos de la RAF o de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, encuentros en la Tercera Fase. Aquí me voy a detener, porque el Atázar, Miguel, el Atázar, espero estar pronunciándolo bien, seres de 3 metros, ¿qué es lo que ocurre en el Atázar? Bueno, pues mira, me río, ¿no?, porque es cierto que es uno de los capítulos que más ha llamado la atención, y a todos los que nos dedicamos a seguir el fenómeno OVNI, aquellos casos que más nos interesan, y tú lo sabes muy bien porque tú has seguido muchísimos casos de este tipo, y además me has puesto sobre la pista de algunos casos muy interesantes de encuentros cercanos con humanoides, incluso, ahora te hablabas de Morón de la Frontera, incluso en Morón de la Frontera, en esa instalación militar, ¿no?, que tú has seguido varios casos de ese tipo, ¿no?, y sabes que son los que más nos interesan, a los que tratamos de investigar el fenómeno, ¿no? Bueno, pues en el pantano de Atázar se produjeron una serie de casos de encuentros cercanos con OVNIs que se introducían en el interior de este enorme pantano, y también encuentros cercanos con humanoides, ¿no? Sobre todo a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? En su momento, algunas revistas especializadas de la época, fíjate, estamos hablando del Pleistoceno, finales de los 70, principios de los 80, publicaron informaciones sobre este asunto, ¿no? Y bueno, ya sabes que somos unos enfermos los que nos dedicamos a esto del archivo, ¿no? Pues archivamos prácticamente todo, no tiramos nada, tenemos revistas, artículos y boletines de hace 30 años, ¿no? Ahí guardados como, como oro en paño, y para mí siempre fueron unos casos que me llamaron la atención, ¿no? Y en un momento determinado pensé, bueno, ¿por qué no? Vamos a echarle mano a esto, vamos a ver qué, qué hay de verdad, qué hay de fantasía, qué, qué hay de mentira, ¿no? Bueno, esos retos a los que nos gusta enfrentarnos, y pensé, ¿por qué no? Vamos a intentar reconstruir este caso, ¿no? Vamos a intentar localizar a los testigos de estos hechos, aunque hayan pasado 30 años o 30 y tantos años, ¿no? Y la verdad es que pensé que la cosa iba a ser más sencilla, ¿no? Pero acabó complicándose mucho, la gente no tenía ganas de hablar, la verdad. Para todos ellos había, para estos testigos, pues se trataba de una experiencia inolvidable, pero que querían mantener en, pues, pues en la intimidad, ¿no? Es más, algunos de ellos lo habían comentado a sus parejas, pero no había salido de ahí, ni siquiera a sus familiares más cercanos, ni a sus amigos más íntimos. Bueno, el caso es que finalmente, después de meses de trabajo, logro reunir a varios de estos testigos, a los principales testigos de estos hechos, ¿no? Y bueno, te puedo decir que no tenían ninguna intención de salir a la luz pública, no tenían ninguna intención de contar sus experiencias, sus incidentes. Eran personas absolutamente normales que después de estos hechos no habían vuelto a tener ninguna relación con el fenómeno ovni o con el mundo de lo extraño. Y yo me quedo con el testimonio de dos personas, en ese momento dos jóvenes, estamos hablando de principios de los 80, que bueno, llegaron incluso a acampar en la zona durante casi un año, durante bastantes fines de semana, con la intención de observar in situ esos sucesos que estaban ocurriendo en el Atazar, ¿no? Y bueno, tuvieron la oportunidad de observar ovnis que se introducían en el interior del pantano, tuvieron la oportunidad de observar a seres de aspecto humanoide, de gran tamaño y de menor tamaño, pero lo que les impactó definitivamente y por lo que dejaron de acudir al Atazar y dieron carpetazo al asunto, tuvo lugar cierta noche en la que se les presentó frente a la tienda de campaña un ser de aspecto humanoide con de 1,40 m de altura, el cuerpo enormemente delgado, brazos muy largos, igual que las manos, desproporcionadas con respecto a su cuerpo, y una cabeza también enorme respecto a su cuerpo, ¿no? Y este ser intentó entrar en dos ocasiones en la tienda de campaña tirando de la cremallera. Me decían estos testigos que no saben si por suerte o por desgracia la cremallera no funcionaba muy bien, ¿no? Con lo cual, para abrir una tienda de campaña, a veces había que dar varios tirones, incluso hasta 3, 4 y 5 tirones, ¿no? Y este ser dio 2 tirones a la tienda de campaña, pero finalmente desapareció. Ellos piensan que ante el escándalo que estaban montando, ¿no? Porque entraron en un estado absoluto de pánico, y uno de ellos incluso me confesaba que si este ser llega a entrar o el suceso llega a durar un poco más, le daba un paro cardíaco, ¿no? Porque ya no podía respirar y el corazón se le salía por la boca, ¿no? Además, es un caso que, como muchos otros relacionados con el fenómeno ovni, cuando aparece este ser, aparece junto a una luminosidad extrema y también tiene lugar ese extraño silencio, ¿no? Esa campana de silencio, como si la realidad se parase, se paraba el viento, el sonido ambiente, es como, me decían, como si entráramos en otro estado, ¿no? No sabían muy bien cómo explicarlo. Y cuando desaparece este ser, vuelve la normalidad, se vuelven a escuchar los grillos, el movimiento de los árboles, el viento, el sonido ambiente. Esto es muy común a otros muchos casos de encuentros cercanos con ovnis. Dentro de la perfecta organización que tiene este libro y de la perfecta simplicidad, pero a la vez complejidad, es curiosa esta paradoja que tiene este libro, sobre todo porque es fácil de leer, pero ante todo porque está estupendamente explicado, es muy accesible. Pues dentro de esa perfecta disposición que tiene este libro, no crean que este 20 mejores expedientes X españoles es solamente en materia ufológica o materia ovni. Hay mucho más, porque en su organización nos encontramos también con los contactos con el más allá, con criaturas imposibles, la criptozoología que le llamamos nosotros, o con los poderes paranormales. Yo me voy a detener en los contactos con el más allá, y quizás la pregunta sea fácil o sea complicada de responder, pero seguramente nuestro hoy invitado Miguel Pedrero, autor de esta fantástica obra para la editorial Sidonia, pues nos va a poder responder. Porque, amigo mío, ¿qué es la Ouija? Bueno, pues, ¿qué es la Ouija? La Ouija es un juego, ¿no? Aparentemente es un juego, eso es lo que cree mucha de la gente que realiza esta práctica, ¿no? Pero en realidad no es un juego, o si es un juego, desde luego es un juego bastante peligroso, ¿no? De hecho, yo el capítulo que dedico a la Ouija lo titulo Ouija jugando con la muerte, ¿no? La Ouija, como supongo que sabrán muchos de nuestros oyentes, es un tablero, una superficie a poder ser deslizante, bueno, en la que se coloca un objeto, ¿verdad?, de redundancia, que se puede deslizar, normalmente un vaso, y en ese tablero ahí están las letras, los números y una serie de palabras simples como sí, no, no lo sé, hola, adiós, y los practicantes colocan sus dedos índices encima de este objeto deslizante, como digo, normalmente un vaso, que va tocando letras, que van formando palabras, que a su vez van formando frases y ofreciendo mensajes, ¿no? Lo peligroso de la Ouija precisamente es que suele funcionar, es decir, no es nada extraño que funcione, ¿no? Y yo en este capítulo, además de centrarme en algunas investigaciones que se han hecho en España sobre el funcionamiento de la Ouija, también me he centrado en aquellos casos en los que las personas que lo practican acaban bastante mal, ¿no? Incluso algunas de estas personas han llegado a suicidarse, ¿no? En el libro cuento algunos casos de este tipo. De hecho, abro el capítulo con el testimonio de un joven que hace algunos años comenzó a practicar la Ouija con un amigo. Como suele ser habitual, también conectaron con un ser espiritual, en este caso extraterrestre, muy elevado, ¿no? Una gran elevación espiritual, ¿no? Es común que estas entidades se presenten de esta manera, a través de la Ouija. Y este ser, que se fue ganando su confianza poco a poco, en un momento determinado, les pide que ha llegado la hora, que ellos son una especie de elegidos, y que deben reunirse con él y con el resto de los maestros extraterrestres. Pero que para eso, claro, deberían desprenderse de sus cuerpos físicos, ¿no? Porque ellos, los elevados extraterrestres, vibran en una dimensión diferente, y la única forma de viajar a su planeta, a su mundo, es desprenderse del cuerpo físico. Es decir, ellos me decían, en ningún momento nombró esa palabra tan fea que suicidio. Sin embargo, lo que les estaba pidiendo repetidamente es que se desprendieran de su cuerpo físico, es decir, que se suicidaran, ¿no? Y estuvieron a punto de hacerlo, estaban absolutamente convencidos de que iban a viajar a ese otro planeta que vibraba en una dimensión diferente y que contactarían con estos seres extraterrestres. Y a última hora, por una serie de contradicciones de esta supuesta entidad que se presentaba a través del tablero de la Ouija, decidieron dar marcha atrás, ¿no? Y la última sesión además fue especialmente violenta, porque esta supuesta entidad poseyó a uno de los presentes, que tomó una actitud muy violenta, ¿no? Y como te digo, este no es un caso extraño, es más común de lo que nos podamos pensar, ¿no? Y en España hemos recogido varios casos de personas, sobre todo muchachos, jóvenes, adolescentes, que acabaron quitándose la vida influidos por los mensajes que recibían a través de este tablero, de la Ouija. Curiosamente, el libro de nuestro invitado de hoy, Miguel Pedrero, discurre por también las experiencias cercanas a la muerte, agresores del más allá. Este le recomiendo a nuestra audiencia que lo lea, porque realmente a uno le deja impresionado. Y me detengo nuevamente en un caso que aquí en esta misma casa hemos comentado, que es el del cuartel de la Borbolla, en concreto el que tiene que ver con un buen amigo también, con Javier, el cual, bueno, pues tiene un encuentro un día con un enlutado, Aquí yo te diría, Miguel, conociendo el caso, habiendo hablado mucho con nuestro común amigo, que incluso se confunde un poco con todo lo que es una experiencia, yo no sabría decirte si una experiencia ufológica por lo que cuenta el testigo, o si también tiene mucho de, como comentás en el libro, de Santa Compaña o de ese encuentro con ese enlutado. Sí, has dado la clave. En realidad a veces tendemos a etiquetar uno u otro caso, ¿no? OVNIs, fenómenos paranormales, apariciones fantasmales, solamente en base a lo que a nosotros nos parece, ¿no? Pero en realidad en muchas ocasiones no está clara esa distinción, ¿no? Y a veces esa separación de los casos en uno u otro apartado es absolutamente artificial, ¿no? Es más, yo tiendo a pensar, ya lo sabes, que el origen de muchos de estos casos aparentemente diferentes podría ser el mismo. De hecho, poseen las mismas características. Para mí no hay gran diferencia entre un encuentro cercano con ovnis, con la Santa Compaña, con un ser espectral o con una entidad sobrenatural. Es que no la hay, ¿no? Y cuando has escuchado a decenas y decenas de testigos, pues uno llega a esa conclusión, ¿no? Dice, caray, sí. Este hombre me está hablando de un encuentro con la Santa Compaña y este es un encuentro cercano con ovnis, pero en el fondo me está contando lo mismo, ¿no? Y las circunstancias o las características del encuentro son las mismas. Eso que te comentaba anteriormente, ¿no? De ese extraño silencio que se hace cuando aparece un fenómeno extraño, ¿no? De este tipo, ¿no? Que los testigos te lo dicen, te lo describen de diferente manera, pero en el fondo se está refiriendo a lo mismo. Uno dice que es como si hubiera entrado en otra realidad hubiese entrado en nuestro mundo tridimensional, otros dicen que se hizo el silencio, otros dicen que es como si estuvieran dentro de una campana, pero en el fondo todos se están describiendo lo mismo, esa sensación extraña de que el tiempo se para, de que se para el sonido ambiente, de que se para el viento, de que se paran incluso hasta tus propios pensamientos, y cuando el fenómeno desaparece, se volatiliza, vuelve otra vez, como dicen muchos otros testigos, vuelve la realidad, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con este caso, ¿no? El encuentro con un ser, como dices tú, enlutado, que en el cuartel de la Borbolla, que lo traslada al patio de ese cuartel. En ese patio observa un extraño objeto volador, lo que podríamos describir como un extraño objeto volador, y no se acuerda de nada más hasta el día siguiente, cuando se despierta y sus compañeros comienzan a rodearlo diciendo dónde te habíamos metido, porque te hemos estado buscando durante toda la noche, vaya paquete te va a meter el capitán, ¿no? Y efectivamente, él tenía que hacer guardia, lo que se llama la imaginaria, y cuando fueron a buscarlo, no estaba allí, ¿no? Y por mucho que buscaron no lo encontraron, con lo cual la única posibilidad es que se hubiera fugado, ¿no? Del cuartel, y fue arrestado por eso, ¿no? Él no comprendía nada, solamente tenía sus recuerdos del encuentro con este ser enlutado y con ese ovni en el patio del cuartel, pero fíjate qué curioso que recordó que en el momento que estaba en el patio de este cuartel observó en uno de los bancos que estaba a su lado la gorra de un soldado, la que incluso le llegó a ver el número de serie, ¿no? Y cuando es castigado al calabozo, se encuentra con un compañero que se encontraba allí precisamente por haber perdido la gorra, ¿no? Y cuando le dice dónde se encontraba, ¿no? Efectivamente, allí estaba, ¿no? Se la había dejado olvidada este soldado en ese banco del patio del cuartel de la Borbolla, ¿no? Y eso lo salvó de un puro todavía más grande, ¿no? Por lo tanto, eso sí que sería una prueba de que efectivamente estuvo allí, estuvo en el patio del cuartel de la Borbolla y muy probablemente vivió todas esas experiencias que relata, ¿no? Además, él me decía que era muy difícil, que era prácticamente imposible llegar, salir al patio por la noche, porque tendría que pasar por varios puestos de vigilancia y que es imposible, que él no salió del cuartel, ¿no? Y ya te digo que por mucho que lo buscaron durante esa noche, no lo encontraron, ¿no? De hecho, pensaron que se había fugado. Seguimos caminando por la historia de estos 20 mejores expedientes X españoles de nuestro invitado, de Miguel Pedrero, para la editorial Sidonia. Vamos casi concluyendo ya, pero en ese discurrir por las páginas de este libro, el último bloque, que se llama Poderes Paranormales, A mí me llama la atención muchísimo y no me puedo resistir a no preguntártelo. Esas monjas fantasmales o espectrales que veía Francisco Franco. Sí, y además durante una época llevé a cabo una amplia investigación sobre las creencias esotéricas de Franco y de la gente que lo rodeaba, ¿no? Y alrededor de la historia de la historia del dictador hay toda una serie de fenómenos sobrenaturales, ¿no? Que en algunas ocasiones algunos de los que estaban a su lado decían haber observado, y tampoco cabe duda de que el propio Francisco Franco, él estaba convencido de que había vivido algún tipo de encuentros fantasmales, ¿no? Incluso en su propio despacho del Pardo. A mí me contó un individuo, un hombre que durante algún tiempo fue miembro del equipo de seguridad de Francisco Franco, me contó una extraña experiencia, ¿no? Cierto día reciben la visita de unas monjas que tenían audiencia con Francisco Franco, y efectivamente les hacen pasar al despacho del dictador. Allí están, allí entran pues para despachar como despachaba con muchísima otra gente, pero el equipo de seguridad empieza a inquietarse porque el tiempo pasa y las monjas no salen, con lo cual educadamente llaman a la puerta para saber si todo iba bien, si todo iba correctamente, y al no recibir respuesta pues obviamente entran de golpe, ¿no? Y se encuentran a Francisco Franco con las manos en la cara y aspecto taciturno o cabizbajo, ¿no? Le preguntan qué ha pasado y él se niega a responder, ¿no? Dice que no ha pasado nada, que salgan de allí. Lo extraño del asunto es que las monjas no estaban por ningún lado y no habían salido de su estancia. De eso están absolutamente seguros los miembros de su equipo de seguridad, ¿no? Con lo cual no tenían otra forma de salir. Era absolutamente imposible salir de las dependencias del Pardo y no ser vistas, ¿no? Por la gente del equipo de seguridad y los puestos de vigilancia, que era absolutamente imposible. Y sin embargo, estas monjas se volatilizaron, es decir, nunca más volvieron a aparecer, ¿no? Y lo cual es llamativo también teniendo en cuenta, pues bueno, la actitud del propio dictador, del propio Francisco Franco, ¿no? Que según me decía este hombre, estaba absolutamente sorprendido o casi te diría en estado de shock, ¿no? Un libro, Los 20 mejores expedientes X españoles, donde se va a poder encontrar, entre otras cosas, nuestro oyente, el lector, pues que el ejército español recuperó los restos de un platillo volante estrellado en alta mar, varios ovnis gigantescos que han atravesado la península ibérica en los últimos años, generando la alarma en el estamento militar, varias personas que se han suicidado tras practicar el peligroso juego de la Ouija, mujeres residentes en distintas poblaciones que relatan que un espíritu de similares características abusa sexualmente de ellas, un puñado de médicos españoles que investigan las experiencias cercanas a la muerte, una criatura monstruosa que ha sido vista por numerosos testigos que mató a docenas de animales extrayéndole hasta la última gota de la sangre, personas de toda clase y condición social que se han topado con la terrorífica Santa Compaña, la policía que empleó a dotados psíquicos para localizar a secuestrados por ETA, o a finales del año 2011 que tuvo lugar una intensa oleada de ovnis sobre España, de la cual nada publicaron los medios, a pesar de que son muchos los testimonios, fotografías y filmaciones. Y ante ese silencio, pues surgen libros como el publicado por la editorial Sidonia, Los 20 mejores expedientes X españoles, de nuestro buen amigo Miguel Pedrero, al que le agradecemos una noche más que haya estado aquí con nosotros en su casa y que haya tenido la amabilidad de desbrozarnos algunas de estas interesantes historias, a la vez que nos hace y nos transmite el misterio de una forma llana, de una forma sencilla y de una forma adictiva y apasionante.